Ustedes no le llegan. ¿Cómo es que vivo tan ruleta? Lo mío no se trata de aparataje, diamante y beta. Tengo una vida completa, la gente me respeta. Desde Santo Domingo, Dios me escogió para hablarle al planeta. Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Hey. Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Hey. Bendecido y próspero. Próspero. Próspero. Próspero. Próspero. Hey. Bendecido y próspero. Próspero. Próspero. Próspero. Próspero. Hey. Yo lo que estoy es bendecido. Pa' Dios estoy frío, ya no tengo los bolsillos partidos. Él me puso lo mío y yo para cada desafío en mi señor 100% confío. Él tiene la paca, la paca, la paca, la paca. Él es el dueño del oro y la plata. En la temporada de la vaca flaca siempre me da mi piñata. Él es fiel, me puso a brillar sin Cartier. Y hasta mi fe subió de nivel. Yo no lo sigo por la leche y la miel, sino por lo grandioso que es. Ellos ven el progreso y solo se enfocan en eso, en los panes, los pesos y los pesos. Pero no quieren vivir el proceso, lo siento. No tan ready pa' eso. Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Hey. Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Hey. Bendecido y próspero. Próspero. Próspero. Próspero. Próspero. Hey. Bendecido y próspero. Próspero. Próspero. Próspero. Próspero. Hey. Y a mí no me comparen que yo no tengo competencia. Piensen con inteligencia. No es lo mismo ser una tendencia que mantenerse haciendo la diferencia. ¿Cómo va a ser que un tipo cristiano y dominicano brilla en el género urbano? Nunca me di en el soberano, pero puse la bandera donde nunca la puso otro paisano. Dime, ¿cuál es el aporte? Tres viajes pa' Europa y dos viajes pa' el norte. Bueno, pues si lo sumamos, esas son las veces que se me llenó el pasaporte. Y de esa barra se agarran los haters, pa' decir que me la estoy echando. Pero no me descifran el código, ni el clavito que estoy martillando. El mensaje que estamos mandando a los chamaquitos le está llegando. Yo no soy el Goldy, pero seguimos arreciando. Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Hey. Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Hey. Bendecido y próspero. Próspero, próspero, próspero, próspero. Hey, bendecido y próspero. Próspero, próspero, próspero, próspero. Hey. Redimido en dembow y par de raperos se quillan y los más reales me desheredan. Mala mía es que los menores no están en la vuelta de Wu-Tang Clan. Y aunque este ritmo suena acelerado, estoy tirando barra y rapeando pesado. Picante y distante del flow piquilao. Soy como Juan Luis Guerra cuando hizo Perico ripiao. Siempre beta, nunca guppy. Y le voy al águila aunque soy de la capi. Canelo en el beat y yo en el lápiz. Grasa pa' los guaguaguay, pa' los popis. Ustedes no le llegan. ¿Cómo es que vivo tan ruleta? Lo mío no se trata de aparataje, diamante y beta. Tengo una vida completa, la gente me respeta. Desde Santo Domingo, Dios me escogió para hablarle al planeta. Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Hey. Yo lo que estoy es bendecido, bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Hey. Bendecido y próspero. Próspero. Próspero.